buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por estar acá, aunque sabemos que es nuestra clase, bueno, la mía de sistemas jurídicos, pero si los alumnos no han llegado todavía, ahí les pediría que, Max, ¿me puedes ayudar con una listita, por favor, después? Porque ya marqué tres. Y con los chicos y chicas del Derecho Internacional Público, no es privado, está bien, público. Les presento al profesor Carlos Rivera Lugo, bueno, mi nombre es Milay, soy profesora también aquí de la facultad. El profesor es un profesor de filosofía del derecho, fundamentalmente, aunque abarca todos estos temas teóricos, históricos del derecho en Puerto Rico. Uno de los fundadores y precursores de un proyecto muy interesante que hoy no existe, pero un proyecto muy lindo sobre derecho crítico en la Facultad de María de Hostos en Puerto Rico. Pero también ha sido un profesor que ha estado trabajando estos temas desde hace muchos años, tiene muchísimas publicaciones, varias de ellas acá en México, las pueden encontrar, como el libro de El comunismo jurídico y Ni una vida más para el derecho, que nosotros los tenemos, de hecho, desde el ámbito crítico del derecho, un cuestionamiento al derecho positivo actual, etc. Y no solo al derecho positivo, sino a la concepción del derecho positivista. Y también tiene muchísimos escritos en prensa, ¿no? En prensa, sobre todo en Puerto Rico. No voy a hablar de su vida ya como puertorriqueño como tal y lo que él valora desde este punto de vista, porque justo para la clase de Derecho Internacional Público nos va a dialogar sobre esto, ¿no? Sobre el tema de Puerto Rico como o Estado Libre Asociado, o el tema colonial, el tema de todo este estatus no solo jurídico, sino también político, en una relación de no solo derecho internacional, sino geopolítica en América Latina. Yo, sin más, le doy la palabra, le agradezco a todos y todas que estén por acá, también por acá a Humberto, amigo que está por acá viendo a Carlos, y les pido una disculpa porque me tengo que retirar a una reunión, por eso Marta me pidió desayuno, y les agradezco nuevamente su atención. Les paso la palabra al profesor y a Luis y al profesor Luis Córdoba para que pueda seguir el evento. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? ¿No? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y le doy las gracias a Luis, al profesor, por esta oportunidad que se me ha brindado para compartir con ustedes sobre un tema sobre el cual hace tiempo no hablo, a pesar de que todos los días lo vivo intensamente. Por otro lado, si bien es cierto, los cursos que yo he estado dictando en los últimos tiempos han girado en torno a la filosofía y la teoría del derecho y del Estado. Mi carrera como tal docente comenzó con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es más, en gran medida la razón por la cual decido estudiar derecho va a ser por mi interés en el derecho constitucional, por el derecho internacional y por la importancia que ambas materias tienen para las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos y todos los conflictos, ¿verdad?, que se dan dentro de esa relación. Yo sé que a veces hay mucho desconocimiento, ¿verdad?, sobre Puerto Rico. Yo sé que la conferencia se titula El Estado Libre Asociado. Mi hija diría que su padre no va a comenzar hablando del Estado Libre Asociado, sino que va a remontarse un poco más para que tengan el contexto que se necesita para entender la crisis actual, ¿verdad?, del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué es el Estado Libre Asociado? ¿Es Estado? No. ¿Es libre? No. ¿Está asociado? Según Estados Unidos, no. Tan es así, y ahora lo van a entender, porque no es un mero capricho todo lo que estoy diciendo está sostenido por las doctrinas y la jurisprudencia y las políticas públicas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y yo sé que algunas de las cosas que yo le voy a manifestar, si no le estoy citando de dónde salen, van a pensar que me las estoy inventando o que son parte de algún poema de Nicolás Guillén, ¿verdad? Que precisamente le dedicó a Puerto Rico, Estado socio asociado en sociedad, nos llamaba. Porque a veces, en ese sentido, la realidad puede superar con creces la ficción. En el 2006, para que tengan un ejemplo, en el 2006, pleno siglo XXI, un comité interagencial designado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, emitió un informe, luego de varios años de estudio, sobre las actuales relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, y sobre todo con el propósito de hacerle recomendaciones al Ejecutivo estadounidense en cuanto a pasos que se pueden dar o que se podrían dar en ese momento para propiciar un proceso de descolonización, del cual hace tiempo se habla, pero sobre lo que apenas se avanza. Y en ese informe, cuando se hace la presentación ante la prensa, le hacen la pregunta al vocero de dicho comité interagencial sobre cuál es la actual condición jurídica y política de Puerto Rico. Y el que preside, el coordinador del comité, expresó que Puerto Rico seguía siendo, al igual que en 1898, es decir, en el momento en que Puerto Rico es invadido y conquistado por Estados Unidos, sigue siendo un botín de guerra, y que como botín de guerra, por lo tanto, constituye una propiedad de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos. Así, ¿y qué quiere decir poderes plenarios? Los poderes plenarios significa que al Congreso se les reconoce, según las doctrinas constitucionales, la posibilidad o la capacidad para legislar unilateralmente para la isla, y no solo eso, sino de forma igual, tiene la capacidad, ¿verdad?, para discriminar en cuanto a la aplicación de la Carta de Derechos a los habitantes del territorio puertorriqueño. Es decir, la Constitución de Estados Unidos no aplica. Y ya mismo voy a explicar lo que constituye la doctrina llamada territorial en Estados Unidos, que es la que define la política colonial. Pero lo que es más alarmante es que el presidente del comité siguió hablando y dijo que esos poderes eran tan plenarios que si Estados Unidos en estos momentos quisiera ceder a Puerto Rico y a sus habitantes a otro país, lo podría hacer unilateralmente sin consultar al pueblo de Puerto Rico. Vamos. Y ciertamente, en pleno siglo XXI, que estemos escuchando manifestaciones de ese tipo de parte de voceros oficiales de estados como Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que ser altamente alarmante. Pero para entender las razones, las raíces de esas manifestaciones, es importante remontarnos a lo que fue como tal el tratado, ¿verdad?, el Tratado de París de 1898, que va a constituir el fundamento de la soberanía, del poder soberano que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre la isla de Puerto Rico y sus habitantes. El Tratado de París de 1898 es el resultado de la guerra hispano-cubano-norteamericana. No hay tiempo, ¿verdad?, para entrar en todos los detalles de lo que representó esa guerra, pero no hay duda que como resultado, Estados Unidos invadió a Puerto Rico, pero no solamente a Puerto Rico, también a Cuba y también a las Filipinas, entre otros territorios. Y en el caso de Cuba, lamentablemente para ellos, el movimiento independentista había avanzado lo suficientemente como para que no lo pudieran ignorar. Y por lo tanto, ahí tuvieron que entonces negociar más bien otro tipo de arreglo. Ya no podían oponerse como tal a la independencia. Lo único que hicieron fue condicionar la independencia a una cláusula en la Constitución, la famosa enmienda Platt, que autorizaría a Estados Unidos a invadir a Cuba, a intervenir militarmente en Cuba, si entendía que cualquier hecho o cambio político al interior de esa isla podía amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto fue una cláusula, una enmienda que se utilizó en varias ocasiones para intervenciones militares de Estados Unidos en el caso de Cuba. En el caso de Puerto Rico, lamentablemente, la lucha por la independencia, si bien es cierto, había cobrado fuerza a partir de 1868, que es cuando se da el grito de Lares. Lares es un pueblo, ¿verdad?, en la cordillera central de nuestra isla, donde se dio el más grande, ¿verdad?, de los levantamientos contra el poder español. Lamentablemente fue aplastado a los pocos días, el movimiento independentista reprimido, y ya para 1898, cuando la invasión de Estados Unidos, realmente el movimiento independentista o los líderes del movimiento independentista están en el exilio. Y lo que queda en la isla es un movimiento más bien autonomista que es permitido por los españoles, y es con ese movimiento que España acuerda una constitución autonómica que se va a aprobar en 1897 con el propósito de concederle una serie de poderes, ¿verdad?, de gobierno propio a la isla de Puerto Rico, y de esa manera ver de qué forma evitaban que pudiese levantarse, despertarse nuevamente una lucha por la independencia. O sea, estaban tratando de cooptar la lucha por la independencia, que obviamente en Cuba ya era irreversible, ya era irreversible. Lamentablemente, esa carta autonómica tuvo efectividad de 7 meses. 7 meses más tarde, Estados Unidos invade por el sur de la isla, y entonces, lamentablemente, encuentra muy poca oposición, muy poca resistencia. De nuevo, las fuerzas independentistas están exiliadas, están reprimidas o están encarcelados, aunque no había una fuerza organizada como para oponerse a esa invasión. Estados Unidos rápidamente controla la isla con algunas oposiciones, ¿verdad? Algunas se va a encontrar con algunos lugares, algunos focos de resistencia, pero no lo suficiente como para detenerlos. Y de ahí obligan a España entonces a una negociación que realmente era más bien aceptar lo que de facto ya había ocurrido, es decir, España acepta ceder la isla, traspasarle la isla de Puerto Rico al gobierno de los Estados Unidos, algo que pues ya había ocurrido para todos los fines, estaba ocupado. ¿Qué iba a hacer España en ese momento? Si se oponía, ¿qué efecto iba a tener? Iba a tener que seguir entonces en guerra con Estados Unidos, y España no tenía la capacidad en ese momento para reiniciar la guerra contra Estados Unidos. Le ceden, y en el Tratado de París, Estados Unidos se obliga a que una vez firmado debe tomar una decisión sobre cuáles van a ser los derechos que le va a reconocer a los habitantes de la isla. Es importante que se entienda que la conquista o la invasión y la posterior cesión legal de Puerto Rico a Estados Unidos provocó un debate constitucional, ya que hasta ese momento en Estados Unidos la incorporación de nuevos territorios generalmente tenían un solo propósito. Es decir, había una doctrina de incorporación progresiva de los nuevos territorios como estados de la Unión Federal. Así sucedió con todo su proceso de expansión de las 13 colonias originales hacia el oeste. Puerto Rico, al igual que otras de las islas, ¿verdad?, conquistadas en esa guerra, le presenta una situación, sin embargo, distinta. Estamos hablando de un territorio que no es contiguo al continente estadounidense, y además era un territorio donde había un millón en ese momento, ¿verdad?, de habitantes hispanoparlantes, que además nos reproducíamos como guimos. Lo que quiero decir con eso, que teníamos una tasa de natalidad alta, una concentración de población. Bueno, nada, durante el pasado siglo XX la población irá de 1 millón a casi 4 millones, sin hablar de los casi 3 millones que emigrarán hacia Estados Unidos. Es decir, de 1 millón original, 7 millones. Y ciertamente eso hizo muy difícil que Estados Unidos se pudiese plantear desde un inicio la incorporación eventual de Puerto Rico como un estado más de la Unión. Se le hacía mucho más fácil con territorios donde ellos rápidamente podían importar población angloparlante en suficiente cantidad, donde se podía sustituir la población nativa y luego celebrar un plebiscito o un referéndum donde la población que ellos habían enviado, ¿verdad?, pues estaría votando mayoritariamente por la incorporación. En el caso de Puerto Rico eso no se dio. Y a partir de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos adopta en una serie de casos que fueron muy famosos, que se conocen como los casos insulares, una jurisprudencia que trataba sobre los nuevos territorios, ¿verdad?, insulares que ocupan. Se va a desarrollar una nueva doctrina llamada la doctrina de la incorporación territorial, que por primera vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acepta por mayoría que Estados Unidos no puede tener menos poder que cualquier otro estado soberano, que los demás estados soberanos tienen el poder de adquirir territorios por conquista y por cesión, que incluso los demás estados tienen también el poder para administrar esos nuevos territorios como posesiones, como dependencias coloniales, sin tener que incorporarlos en igualdad de condiciones y con igualdad de derechos al territorio principal. Y por lo tanto, se adoptó una nueva categoría constitucional, la condición de territorio no autónomo, para aplicarlo a Puerto Rico, que es un territorio no autónomo, un territorio que pertenece a, pero no constituye parte de Estados Unidos. Por el hecho de que pertenece a, es gobernado bajo una cláusula de la Constitución de Estados Unidos, conocido como que está en el artículo 4, la cláusula territorial, que es una cláusula que específicamente se incluyó con el propósito de facilitar la legitimidad posterior de cualquier proceso de expansión territorial. Y permite que el Congreso, y así lee la cláusula territorial, el Congreso tendrá todos aquellos poderes para administrar plenamente las propiedades que Estados Unidos pueda adquirir en el futuro. Es decir, y los las propiedades, pues estamos hablando de Puerto Rico, botín de guerra, una propiedad que entonces al Congreso se le autoriza a ejercer un poder plenario, y el poder plenario significa, como ya les indiqué, decidir cuáles son los derechos que se nos van a reconocer, cuál va a ser incluso el futuro desarrollo del gobierno en Puerto Rico. En sus inicios, también el gobierno llega a la conclusión que, en su inicio es lo que va a haber es un gobierno militar, pero luego se aprueba en el 1900 lo que se conoce como la primera ley orgánica, que va a tratar de descargar la responsabilidad que Estados Unidos asumió bajo el Tratado de París. Y en esa ley, conocida popularmente como Ley Foraker, F-O-R-A-K-E-R, ¿verdad?, de 1900, se decide lo siguiente, algo que va a ser muy importante, ¿verdad? Primero, se decide que Puerto Rico efectivamente no constituye parte de Estados Unidos, que hasta reconoce la existencia del pueblo de Puerto Rico. Claro, ellos van a decir en la legislación Puerto Rico, les suena más bonito desde el inglés, y entonces el pueblo de Puerto Rico, y en ese sentido el estatus que se reconoce va a ser un estatus equivalente o análogo al de un protectorado, es decir, un territorio que no es parte de la potencia administradora, pero que está internacionalmente bajo la protección. Por ejemplo, los primeros pasaportes que se otorgaban eran unos pasaportes que hablaba del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Pero entonces indicaba que eran que el pueblo de Puerto Rico estaba bajo la protección del gobierno de Estados Unidos. Y eso era lo que permitía entonces que los puertorriqueños pudiesen viajar, ¿verdad?, salir del territorio. Esto va a ser bien interesante porque en ese momento Estados Unidos incluso reconoce la existencia de una ciudadanía de Puerto Rico, que va a constituir siempre una admisión que le va a estar costándole continuamente, ¿verdad? Le va a estar costando continuamente. Porque desde un inicio ya define que el destino de Puerto Rico es un destino diferenciado. Que el propósito y la intención no es anexar a Puerto Rico. Porque no quieren anexar una isla con una cultura, una identidad nacional, una cultura nacional distinta. Prefieren administrarla, ¿verdad?, como un territorio colonial, como un protectorado, e incluso, sobre todo por los planes que tienen, tanto en términos navales, convertir a Puerto Rico entonces en una fortaleza naval. En ese momento la Marina de Guerra de Estados Unidos era, ¿verdad?, la rama más importante de las Fuerzas Armadas, y además la guerra marítima, ¿verdad?, era de gran importancia todavía en ese momento para fines de cualquier estrategia militar. Puerto Rico, en ese sentido, era la entrada al Caribe. Era la entrada al Caribe, a Centroamérica, es decir, de Europa para acá. Si querían llegar a México, Centroamérica o al sur, había que pasar por Puerto Rico. Entonces, es una fortaleza, la llenaron de bases y además la convirtieron en una gran plantación de caña de azúcar. Es decir, devaluaron a su llegada la moneda puertorriqueña en casi un 60%. Eso coincidió con un huracán de verdad, no como el de Patricia, ¿verdad? Que cuando vio el territorio como que se asustó. No, un huracán que realmente produjo mucha destrucción, y entonces el capital agrario, especialmente el de la caña de azúcar, el azucarero aprovechó el hecho de que prácticamente muchos de los agricultores estaban en la quiebra luego de la devaluación por un lado y ese huracán que destruyó todas las cosechas por otro, y adquirieron casi todas las tierras, ¿verdad?, de las costas alrededor de la isla. Ahora, en sus inicios, el pueblo puertorriqueño, es decir, va a ser interesante porque va a haber unas objeciones, y yo creo, y es importante, ¿verdad?, que se entienda. Por ejemplo, Eugenio María de Hostos, jurista, educador, un gran patriota puertorriqueño, ¿verdad? Empieza a organizar lo que se conoce como la Liga de los Patriotas con el propósito de reclamarle a Estados Unidos que no puede estar usando a Puerto Rico como si fuese una cosa, un objeto, una mera mercancía en el tráfico comercial entre las naciones. Es decir, Hostos insiste: no, Puerto Rico se trata de 1 millón, ¿verdad?, de puertorriqueños, de un pueblo, ¿verdad?, que no pueden ser tratados como si fueran objetos en el tráfico entre las naciones, en el tráfico comercial entre las naciones. Incluso Hostos va a decir lo siguiente: Puerto Rico constituye un sujeto jurídico que no pudo haber perdido sus prerrogativas nacionales como consecuencia de una guerra de la que no era parte. Y además, Hostos insistía que en ese momento, en el derecho de las naciones, prevalecía la opinión entre representantes o voces importantes dentro de ese derecho de las naciones, como Vattel o Pufendorf, que sostenían que en el caso de un territorio, de una isla habitada, no podía aplicarse la doctrina de res nullius. Res nullius significa la cosa no habitada, pues una isla no habitada pues puede ser ocupada sin mayor problema, porque no hay un pueblo a quien pedirle consentimiento. Pero si estaba habitado, había que pedirle consentimiento, ¿verdad?, al pueblo del territorio. Sin embargo, Hostos tampoco es un ingenuo, ¿verdad? Hostos igualmente reconoce que el derecho de las naciones es producto de las prescripciones jurídicas y políticas, ¿verdad?, de las grandes potencias imperiales del momento. Que en ese sentido, el derecho de las naciones, lamentablemente, en demasiadas ocasiones, estaba validando hechos de fuerza, hechos de fuerza. Sin embargo, él insistía que en ese sentido así el derecho internacional seguía expresando mayormente hechos de fuerza, era porque lamentablemente los pueblos coloniales, los llamados derrotados en las guerras con los imperios, aceptaban las imposiciones. Y por lo tanto, Hostos decía, si el derecho es un derecho de fuerza es porque los derrotados lo permitimos. Y entonces llama hacia la organización de una protesta, de una rebelión jurídica. Es interesante, como jurista, ¿verdad? Hostos es realista. Sabe que no existen las fuerzas políticas ni militares en la isla para oponerse a la ocupación de Estados Unidos. Por lo tanto, se plantea, ¿verdad?, iniciar una protesta jurídica. Él entiende que en ese sentido, lo jurídico, en lo jurídico coexisten dos realidades. La fuerza, por un lado, la dominación, por un lado, ¿verdad?, de las potencias imperiales, pero por otro lado, existe un fundamento, existe una realidad que da pie a la posibilidad de una resistencia, de una oposición, que es la necesidad que siempre tienen las grandes potencias de la legitimidad, que sus actos, por lo menos a posteriori, sean legitimados, sean reconocidos como legítimos. Y Otto decía, eso hay que negárselo. Y le pide una entrevista al presidente de entonces, William McKinley, y William McKinley lo recibe. Hostos le pide que se organice un plebiscito y para que se consulte al pueblo de Puerto Rico, que es a lo que tiene derecho. Y McKinley le dijo, no nos interesa consultar al pueblo de Puerto Rico, ya nosotros hemos decidido. El pueblo de Puerto Rico no tiene la capacidad para decidir por sí mismo. El pueblo de Puerto Rico es como si fuera un menor de edad que necesita todavía ser educado para el gobierno propio. No tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, lo que requiere es de nuestro tutelaje. Veremos en el futuro si algún día se le consulta al pueblo de Puerto Rico, tan pronto veamos que haya llegado a su mayoría de edad, más o menos. No son las palabras exactas, ¿verdad? Pero nada, fue el mensaje que McKinley le envía, y ciertamente eso tiene un impacto negativo extraordinario. Inicialmente los puertorriqueños tenían, curiosamente, muchas expectativas luego de la invasión de Estados Unidos. El general Miles, que dirigió la invasión, cuando desembarca, hace una declaración prometiendo que trae la libertad ansiada, ¿verdad?, para los puertorriqueños, lo que España le había negado durante 4 siglos. Y muchos puertorriqueños creen en ello, sobre todo porque en la América Latina existía más o menos una idea de que la república estadounidense era como una república de repúblicas, donde todos los estados eran como repúblicas soberanas, pero que estaban federadas los unos con los otros, que habían hecho una constitución con unas ideas liberales muy importantes en la época. Es decir, que tal vez en la relación con Estados Unidos podía, ¿verdad?, beneficiarse el pueblo de Puerto Rico y adquirir rápidamente mayores poderes y llegar al máximo de gobierno propio. Incluso el otro problema es que los estadounidenses, con gran inteligencia, con gran sabiduría, van a hacer otras dos cosas, además de invadir militarmente la isla. Organizan, fomentan que el movimiento sindical estadounidense, especialmente la CIO, el Congreso Internacional Obrero, vaya a Puerto Rico y empiece a organizar a los trabajadores, donde existía mucha influencia anarcosindicalista, muy parecido a México, muy parecido a toda la América Latina, donde el anarcosindicalismo tenía mucha fuerza. Y que se busque entonces ver cómo se va domesticando la clase obrera norteamericana, aplicándole una serie de derechos laborales conquistados en ese momento por la clase obrera estadounidense, y de repente la clase obrera siente que efectivamente estaba mejor bajo Estados Unidos, aunque fuera una colonia, que lo que estuvo bajo España, que los trataba a patadas. Más allá de ello, Estados Unidos va a dar otro paso muy importante. va a permitir que se establezca la primera universidad en la historia de Puerto Rico. España se negó durante 4 siglos a que Puerto Rico tuviera su propia universidad. En 1903 se crea la Universidad de Puerto Rico, su primera facultad va a ser la facultad, lo que llaman la normal. La normal es como se referían en ese entonces a las facultades de educación, ¿verdad? Y desde la perspectiva de Estados Unidos era importante empezar a construir escuelas donde fueran entonces esos maestros educados bajo el nuevo régimen para ir constituyendo una nueva subjetividad obediente al nuevo orden. Ah, y no les dije, y en las escuelas se prohibió el uso del idioma español. Toda la educación tenía que ser en inglés. Y así fue hasta 1948. De 1898 hasta 1948. Es decir, hubo un intento de asimilación cultural para ver si podían cambiar entonces, ¿verdad? Esa realidad de la identidad cultural puertorriqueña y tal vez en un futuro incluso anexarla al territorio continental. Sin embargo, ya para 1910 se va a fundar el primer partido independentista bajo la ocupación norteamericana, y a partir de ahí, por las grandes frustraciones, porque el gran problema siempre con las promesas de Estados Unidos, que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y eso, pues nada, poco a poco el nuevo régimen colonial se fue deslegitimando, el sentimiento independentista fue creciendo, y eso llevó a que Estados Unidos aprobase entonces en 1917 una segunda ley orgánica conocida como Ley Jones. En esa Ley Jones, además de incluir una descripción de aquellos derechos constitucionales que Estados Unidos les reconocía a los puertorriqueños, daba un paso más allá. Le impuso o no se impuso la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Qué efecto tuvo eso? Oh, pues nada, una vez imponen la ciudadanía de Estados Unidos, fue como enviar un mensaje. No sigan con sus movimientos independentistas, no se vistan que no van. Le vamos a dar la ciudadanía, estamos en ese sentido ya incorporándolos, pero hasta cierto punto nada más. Y la ciudadanía va a ser fuente de estos derechos, pero a su vez va a ser fuente de otro poder, que se va a enunciar en la Ley Jones, que se va a hacer mucho más claro, donde se reitera que el Congreso de Estados Unidos podrá seguir legislando unilateralmente para el territorio de Puerto Rico, independientemente de todos esos derechos que se habían reconocido. Todo eso nos lleva, obviamente, pues en Puerto Rico pues va a continuar las decepciones, ¿verdad? Porque una vez se impone la ciudadanía, entre muchos puertorriqueños pues pensaban de que, pues tal vez estamos a un paso de la igualdad, ¿verdad? Y algunos vieron la estadidad como un paso hacia la igualdad, pero se dieron cuenta que nunca llegaba a la igualdad, que lo único que realmente había llegado fue una ciudadanía de segunda o tercera clase, y que no contribuía realmente a mejorar la condición de vida de los puertorriqueños en general. Para la década de ya de los 20, 30, los 40, Puerto Rico era considerado más pobre que Haití. En todos los libros de ciencias sociales, de geografía, de economía de la época, Puerto Rico es una isla más pobre que Haití. Y que se pueden imaginar lo que eso significa. Era una isla que básicamente se sostenía por una economía, como empleados, ¿verdad?, de la industria azucarera, por un lado, Y por otro lado, algunos que lograban emigrar a Estados Unidos y otros que emigraban a República Dominicana. República Dominicana tenía una economía mucho más próspera que Puerto Rico en ese momento y se convirtió en uno de los puntos de inmigración más importantes, incluso bajo la dictadura de Trujillo. Y eso pues va contribuyendo, ¿verdad?, al desarrollo creciente de una lucha por la independencia de nuevo. Se vuelve a despertar, pero en esta ocasión va a tener unas características distintas. Va a estar presidida por el Partido Nacionalista de Puerto Rico, cuyo líder, Pedro Albizu Campos, va a insistir que si el norteamericano no nos escucha, no nos escucha a las buenas, y estas son las palabras de él: si no nos escucha a las buenas, tendremos que abrirle los oídos a tiros. Obviamente el Partido Nacionalista va a iniciar una lucha armada. Va a organizar una fuerza armada que le va a llamar los Cadetes de la República, y todo eso va a desembocar en una insurrección en octubre de 1950, que se inicia de nuevo en la Cordillera Central. ¿Por qué siempre las insurrecciones nuestras se inician en la Cordillera Central? Por la misma razón que las revoluciones en Cuba, las guerras de guerrilla, siempre se iniciaban en la Sierra Maestra. Siempre en las montañas hay mayores dificultades para que las tropas militares de Estados Unidos se muevan con facilidad. Lamentablemente, esa insurrección subsistió como por 2 semanas y fue seguida de una represión brutal, no solamente contra los nacionalistas, sino contra los socialistas, contra el movimiento obrero, contra el Partido Comunista de ese entonces. Es decir, decidieron un poco limpiar, pacificar la casa, para entonces iniciar un proceso de reforma que desembocase en la creación de un nuevo estatus, de una nueva condición llamada Estado Libre Asociado, que sería una especie de cambio cosmético, pero que debía también atender unos reclamos que empezaban a complicar también la situación de ellos en relación a Puerto Rico, que eran los reclamos que venían desde una organización que se había creado en 1945, llamada la Organización de las Naciones Unidas, que en el capítulo 11 de su carta, dedicado a los territorios no autónomos, es decir, territorios coloniales, le impone a las potencias administradoras la obligación de promover el máximo de gobierno propio en el más breve plazo posible y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos de esos territorios. Y además creó una lista donde el Partido Nacionalista logró en los inicios de las Naciones Unidas que se incluyese a Puerto Rico. Y eso significa que las Naciones Unidas había asumido jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico y obligaba a Estados Unidos entonces a rendirle informes anuales sobre lo que estaba haciendo concretamente para adelantar los propósitos contenidos en el capítulo 11 de la carta. De ahí que Estados Unidos entendió que tenía que aprobar unas reformas. De ahí viene la tercera ley orgánica, lo que van a llamar la Ley Pública 600, que si bien se aprueba ya en 1948, el propósito es autorizar a los puertorriqueños para que redacten su propia constitución, con la única condición que nada en esa constitución puede contradecir la constitución de Estados Unidos y la disposición y la legislación federal aplicable. Estaba condicionado. En Puerto Rico, nada, se convoca una asamblea constituyente, fue un gran acontecimiento, pues nada, de nuevo, al igual que ocurrió en el 97, mucha gente entendió que ese era, pues nada, dadas las circunstancias, toda la represión que se había estado viviendo, tal vez era el único modo, ¿verdad?, de que se pudiera avanzar en un grado mayor de gobierno propio, y se participa en esa asamblea constituyente que redacta una constitución que incluyó los derechos al trabajo y el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y es interesante, eso dice mucho de lo que fue la ilusión que tenían los constituyentes de que realmente se le iba a permitir hacer una constitución a la altura de los tiempos, y a la altura de los tiempos significaba, ya se había también publicado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no estamos hablando del siglo XVIII, cuando se redactó la Constitución de Estados Unidos sin una Carta de Derechos. ¿Sabe? Los derechos humanos eran una parte fundamental de cualquier proceso constitucional. Sin embargo, se aprueba la Constitución con estos derechos, se le envía al Congreso de Estados Unidos para que lo valide, y el Congreso de Estados Unidos rechaza todos esos derechos. Y entonces condiciona la aprobación final de la Constitución a que se elimine el derecho a la salud, derecho al trabajo y el derecho a la educación, porque esos eran derechos de índole socialistas. Y estamos en Estados Unidos en una era conocida como el macartismo, ¿vale? Una era macartista, donde había un furioso anticomunismo, ¿verdad?, que se estaba persiguiendo a mucha gente, fuesen o no fuesen comunistas. Sin embargo, se aprueba la Constitución. Finalmente los puertorriqueños pues aceptan que entre en vigor esa Constitución. Se empieza por primera vez entonces a elegir todas las autoridades locales a partir de unas elecciones que van a estar regidas por unas leyes que entonces la nueva asamblea legislativa bajo esa constitución van a estar aprobando. Hasta ese momento el gobierno de Puerto Rico operaba como una agencia del gobierno de los Estados Unidos, donde los nombramientos los hacía directamente el Ejecutivo Federal, el presidente de los Estados Unidos, incluyendo los jueces del Supremo, etc. Se aprueba el Estado Libre Asociado, y es interesante porque el Congreso insiste cuando se aprueba el Estado Libre Asociado, y eso está en el trámite legislativo, ¿verdad? Los congresistas insistían que no se estaba haciendo ningún cambio sustancial en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso era lo primero. Incluso Luis Muñoz Marín, que en ese momento era el líder del autonomismo y se convertiría en el primer gobernador, llegó a hacer una declaración ante el Congreso de Estados Unidos ante la posibilidad de que pudiesen rechazar, porque hubo una posibilidad real de que aún eso que los puertorriqueños habían redactado, fuese rechazado. Muñoz Marín le dice a los congresistas que él estaba en condiciones de asegurarle a nombre de todos los puertorriqueños que si el pueblo de Puerto Rico se volviese loco un día, así mismo lo dijo, si se volviese loco un día, el Congreso siempre le podía quitar los poderes otorgados. Y obviamente, pues nada, finalmente el Congreso lo aprueba y luego, un año más tarde, someten el nuevo estatus, la nueva condición jurídico-política a la Organización de Naciones Unidas para que la Asamblea General los libere de tener que seguir radicando informes sobre la condición de Puerto Rico a la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos entendía que eso era una decisión unilateral que tomaba la potencia administradora, y el caso de Puerto Rico estableció en ese sentido un precedente. Fue el primer caso que tiene ante sí la Asamblea General donde tiene que decidir si las potencias imperiales o las potencias administradoras, como le dice la carta, pueden decidir unilateralmente si han cumplido o no, ¿verdad?, con el mandato de la carta en relación al gobierno propio, si el proceso que diseñaron y implantaron fue verdaderamente un proceso de autodeterminación. Eso no lo puede decidir la potencia administradora. Esa va a ser la decisión que en el caso de Puerto Rico va a tomar la Asamblea General. Y también la Asamblea General va a tomar dentro de ese precedente la determinación de que los procesos de descolonización, los procesos de autodeterminación, no son momentos o momentos únicos en el tiempo, son procesos permanentes, que por lo tanto la Asamblea General mantendría jurisdicción sobre cualquier proceso futuro que añadiese mayores poderes, que perfeccionase, ¿verdad?, esa relación que se estaba estableciendo entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y finalmente, Estados Unidos, para que esa resolución se aprobase, tuvo que hacer una declaración formal por boca de su embajador, Henry Cabot Lodge, ante la Asamblea General, de que a nombre de su presidente estaba en condiciones de comprometer al gobierno de Estados Unidos en cuanto a que si el pueblo de Puerto Rico en algún momento en el futuro quiere mayor independencia o la independencia completa, Estados Unidos se compromete a concederla. Y ya con ese compromiso y con los otros dos principios previamente enunciados, la Asamblea General descarga lo que se va a conocer como la resolución 748, Romano 8, ¿verdad? Romano 8, que es la octava Asamblea General que se había celebrado. Aunque es un precedente importante. Sin embargo, en Puerto Rico se vio, los Estados Unidos rápido entendió que eso ya le daba autorización para seguir haciendo lo que ellos quisieran con Puerto Rico sin ningún tipo de intromisión, de fiscalización de parte de la comunidad internacional. Y así más o menos fue, porque la década de los 50 fue una década horrible en términos de represión en la isla contra todo militante independentista, e incluso los intentos que los propios autonomistas hicieron para tratar de perfeccionar el Estado Libre Asociado para que le dieran mayores poderes, fueron rechazados rotundamente por el Congreso de los Estados Unidos. Y eso empieza a cambiar en 1960, con la aprobación de lo que se va a conocer históricamente como la Magna Carta de la Descolonización, que es la resolución 1514, Romano 15. Romano 15. La Magna Carta de la Descolonización, que va a ser obviamente producto de un cambio en la membresía, en la composición de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas, donde se habrán incorporado una serie de nuevos países que hasta hace poco habían sido países coloniales, territorios coloniales de potencias europeas. Estamos hablando de nuevas naciones de África y de Asia que se van a incorporar. La resolución 1514-15 va a tener una importancia trascendental. No meramente se va a dedicar a repetir o a reafirmar lo que dice la carta en su capítulo 11 y también en el capítulo 12 en relación a los fideicomisos que también se administran por potencias imperiales. Los fideicomisos eran territorios coloniales, los territorios coloniales de las potencias del eje, que al perder la guerra, ¿verdad?, los aliados le quitaron esos territorios coloniales a Alemania, Italia, Japón, y se los dieron a algunas de las otras entonces potencias imperiales de los que fueron los aliados, los que ganaron la guerra, para que los administraran. Esos eran los fideicomisos. Y era en fideicomiso porque se entendía que no le pertenecían realmente a esas potencias, sino era a las Naciones Unidas como tal. Ahora bien, aparte entonces de comprometerse entonces con promover activamente la descolonización de los territorios no autónomos que quedan, más los territorios en fideicomiso, se va a incluir una tercera categoría que hasta ese momento era inexistente en el derecho internacional de descolonización, que es en la categoría de los territorios que aún no han alcanzado su independencia, que era por donde Puerto Rico volvería a entrar, ya que lo habían sacado de la lista de territorios no autónomos. Incluso esa categoría va a ser producto de un cabildeo de una delegación de abogados, de juristas constitucionalistas puertorriqueños, como parte de esa protesta, de esa resistencia jurídica a la que nos invitó Hostos a principios de siglo, ¿verdad? Al inicio de toda esta situación. Eso llevó a que Puerto Rico pudiese volver a ser debatido al interior de la Organización de las Naciones Unidas, sino en la Asamblea General. Entonces, en lo que va a ser el mecanismo que se va a crear, ¿verdad?, para la implantación del mandato de la resolución 1514 Romano 15, que va a ser el Comité Especial de Descolonización. Es un comité especial que se crea, conocido también como el Comité de los 24, que se va a encargar de celebrar vistas todos los años y además hacerles recomendaciones a la Asamblea General sobre cómo poder entonces cumplir con el mandato de la resolución 1514-15, que deja claro que a partir de 1960 está proscrito el colonialismo en el mundo, que de lo que se trata de aquí en adelante no es seguir haciéndole remiendos, ¿verdad?, o poniéndole parches, no, es eliminarlo de plano. A pesar de que las potencias imperiales van a insistir cuando ven la aprobación y la fuerza potencial de esa resolución 1514, van a insistir en la aprobación de otra resolución en la Asamblea General ese mismo año, que se va a llamar la 1541, donde insisten que además de la independencia, la descolonización podría desembocar en la libre asociación, es decir, que un territorio colonial puede decidir libremente asociarse a su potencia administradora, o a la anexión, Y ya veremos lo que eso tiene que ver con Puerto Rico, porque ya a partir de 1973, se aplica claramente la resolución 1514-15 al caso de Puerto Rico. Se le empieza a requerir a Estados Unidos una serie de obligaciones en relación a nuestra isla. Y no solo eso, sino que en 1978 se va a dar un debate bien interesante, donde el Comité Especial de Descolonización va a dar un paso más allá para delimitar un poco qué es eso de un proceso de descolonización, ¿verdad? Y el Comité Especial de Descolonización va a decir: un proceso de descolonización, para que sea verdadero, no puede darse en un territorio ocupado. Tiene que haber un traspaso de poderes donde el pueblo de ese territorio pueda decidir libremente, sin la coacción de una fuerza de ocupación. Eso fue bastante controversial. Estados Unidos hizo unas declaraciones en torno a ello, oponiéndose, diciendo que eso era una intromisión inadmisible en los asuntos domésticos suyos, pero era importante. Y además decían, y por eso es que en el caso de Puerto Rico, mientras exista la ocupación militar de la isla, la anexión no puede ser una opción. La anexión no puede ser una opción. ¿Por qué? Porque es que en ese sentido la voluntad del pueblo de Puerto Rico no es libre. Para eso tiene que haber un proceso previo de traspaso de poderes donde se le quite, ¿verdad?, esa presión que genera una especie de psicología de dependencia, ¿verdad?, de la psicología hasta del colonizado, donde todavía en Puerto Rico no va a escuchar mucha gente que va a decir que si se van los americanos, pues nos vamos a morir de hambre, nos vamos a matar todos entre nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, el... las, aún durante esta, esto de la, perdón, esto de la, de los avances bajo la 15-14-15, estuvo acompañado también de un nuevo auge del movimiento independentista, un movimiento independentista que va a recibir un gran impulso a partir de la Revolución Cubana. Yo creo que en toda la América Latina, obviamente, las fuerzas progresistas, las fuerzas antiimperialistas, las fuerzas de afirmación de intereses nacionales reciben un gran impulso a partir de la revolución de 1959 en Cuba, que independientemente de la opinión que cualquiera pueda tener en relación al carácter socialista de esa revolución, no hay duda que el mero hecho de que un pueblo como el cubano, al costo que estuvo dispuesto a hacerlo, impuso su voluntad sobre la de Estados Unidos y siguió su propio camino, tuvo un efecto pero descolonizador tremendo a través de toda nuestra América. Yo siempre he creído que a partir de Cuba, todos nosotros en América Latina fuimos un poco más libres, porque es la primera vez que un pueblo le decía que no a Estados Unidos y estuvo dispuesto a pagar el precio. Y esto del movimiento independiente, vamos a decir, de este impulso independentista en Puerto Rico, lo vamos a ver no solamente con este avance en la Organización de Naciones Unidas, donde a partir de 1972, cada año el Comité Especial de Descolonización va a estar entrando en la consideración de nuestro caso. No solo eso, va a estar recibiendo peticionarios para que presenten prueba, evidencia, documentos que le ilustren y le ayude a hacerles recomendaciones a la Asamblea General. Y además va a estar aprobando resoluciones. Va a decir, desde 1972 se han aprobado más de 35 resoluciones reafirmando el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Pero más allá de eso, se van a dar en nuestra América dos eventos que van a ser de gran importancia en esta coyuntura. Ya en esta época, el Estado Libre Asociado, que una vez fue definido por uno de sus líderes como don Jaime Benítez, que era presidente de la Universidad de Puerto Rico y fue uno de los constituyentes, siempre decía que el problema con los independentistas es que siempre andan con el cuento este de que el Estado Libre Asociado sigue siendo la misma colonia de antes, lo único que ahora es una colonia perfumada, tiene unos adornos adicionales. Pero Jaime Benítez decía, no, lo que pierden de perspectiva los independentistas es que el Estado Libre Asociado no es una nueva realidad como tal jurídica, es el progreso que se vive. El Estado Libre Asociado estuvo acompañado con la implantación en Puerto Rico de un modelo de modernización, de crecimiento económico, de inversión masiva de capital estadounidense, que fue precisamente industrializando la isla, produciendo una gran inmigración del campo a la ciudad. Nuestra agricultura pues empezó a decaer enormemente, la manufactura subió, se produjo toda una inmigración también hacia los centros industriales en Estados Unidos, que estaban buscando mano de obra barata. Y los inversionistas norteamericanos también buscaban en Puerto Rico mano de obra barata. Y de esa manera Puerto Rico vivió un boom desde los inicios del Estado Libre Asociado, que garantizó, junto con la pacificación, no hay duda, una especie de paz social y político, ¿verdad? Unos cambios, se empezaron a construir carreteras, autopistas. Yo siempre me acuerdo que a mí me llamaba la atención que antes de la autopista que hay, que pasa cerca de mi pueblo, mi ciudad de San Germán, le llamaban la carretera militar. Y la razón por la cual nosotros allá nos referíamos a las carreteras principales como las carreteras militares, porque fueron construidas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para poder traficar o transitar con sus tanques en el caso de cualquier rebelión. En ese sentido tenían fines militares, ¿verdad? Pero ya con las autopistas, la modernización, centros comerciales, no hay duda. También se desarrolla un programa de educación para que los hijos de los trabajadores puedan ir por primera vez a la universidad. Yo soy primera generación de más el primero en la familia de mi padre, ¿verdad?, que va a una universidad. Y así pasaron con muchos. Se da una modernización. Y sobre todo porque Estados Unidos apostó con esa modernización en convertir a Puerto Rico en la vitrina, donde los latinoamericanos debían mirar de lo que podía producir, ¿verdad? Si eran buenos amigos con Estados Unidos, y no el caso de Cuba, donde se estaban muriendo de hambre, ¿verdad? Ese era el contraste, eran dos vitrinas. Ahí, la revolución, Cuba. El progreso junto con Estados Unidos, Puerto Rico. Esas eran las dos vitrinas, ¿verdad?, que se trataron de vender. Sin embargo, vemos cómo incluso ya en momentos previos, Estados Unidos hasta había sometido proyectos para darle la independencia a la isla, pero siempre los presentó como proyectos de castigo. Es decir, donde prácticamente se iban a llevar todo con ellos, y dejaban a los puertorriqueños, si querían ser libres, que fueran libres, pero se llevaban hasta los inodoros si fuera necesario, con tal de que entendieran que nos devolvían a la edad de piedra. Eso es lo que queremos, quieren ser libres de Estados Unidos. Y por eso siempre esa batalla que había en torno a la independencia. Ahora, en 1975 se va a celebrar una conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico en la ciudad de La Habana, donde tuvo un impacto que provocó una declaración pública de parte del secretario de Estado entonces, el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, que ustedes tienen que haber oído de él. Y Henry Kissinger, el gobierno de Estados Unidos hacía tiempo no hablaba de Puerto Rico y se vio forzado a hablar de Puerto Rico, porque en esa ocasión el presidente de Cuba, Osvaldo Dórticos, emitió una lo que eventualmente se llamaría la doctrina Dórticos, donde se establecería que Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña, y que como tal es parte integral de nuestra América, y cualquier intento de integrar definitivamente a Puerto Rico a los Estados Unidos constituye una agresión a nuestra América toda. Esa es la doctrina, esa es la doctrina. Doctrina que vamos a ver muy presente en el CELAC de nuevo, hoy en día, ¿verdad? Y donde ya algunos de los gobiernos en la CELAC la han estado reviviendo, esa doctrina. Puerto Rico es el gran ausente en el CELAC, en la comunidad de estados de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad? Es interesante que luego de esa conferencia internacional en La Habana en 1975, en 1979 se va a celebrar, tanto impacto tuvo que se celebra una segunda con centenares de representantes de todo el mundo, de todo el mundo. Adivinen dónde se celebró esa segunda conferencia. No, aquí, en la Ciudad de México, con el apoyo del entonces gobierno del presidente López Portillo. Para que entiendan la amplitud del apoyo. O sea, no era solamente Cuba. Estamos hablando de que en América Latina había una gran simpatía ¿verdad? Por la independencia, porque ese pueblo y México, no solamente los cubanos, México ha tenido unos vínculos estrechos con el pueblo de Puerto Rico a través de su historia, en la música, en la cultura, y vamos, en ese sentido pueden sentir en su propia carne, ¿verdad? Este problema es algo a lo cual casi todos los gobiernos de América Latina de alguna manera han estado sensibles ante ellos, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo, la crisis del Estado Libre Asociado se va a pronunciar cada vez más a partir de la década de los 70. Entra en crisis el modelo este de modernización, de crecimiento, un modelo que se conoció como manos a la obra, del capital por invitación, tuvo que ver con un momento de reestructuración del capital a nivel global. A nivel global. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, al igual que ocurría en Estados Unidos en mayor medida, en Puerto Rico ocurrió en menor medida. La clase obrera iba adquiriendo cada vez más derechos, querían mejorar sus condiciones de vida, se organizaban sindicalmente y exigían mejores condiciones de trabajo. Mejores condiciones de trabajo significa mayores salarios, un salario mínimo, cosas que le iban a costar más al capitalista, ¿verdad? A los patronos, al capital norteamericano. Y eso pasaba también en Estados Unidos. Por lo tanto, el capital manufacturero empieza entonces su emigración hacia mercados en Asia, en África, en Haití, otros lugares, ¿verdad? Y Puerto Rico va entrando en crisis crecientemente porque lo apostó todo a la atracción de capital desde afuera y nunca se preocupó por desarrollar una capacidad económica propia. Incluso en el proceso de aportarlo todo a una industrialización por invitación, abandonó la agricultura. Nosotros importamos el 70% de nuestros alimentos. Y para que entiendan lo que es el Estado Libre Asociado, estamos obligados a importar todos esos alimentos y cualquier otra cosa en la Marina Mercante de Estados Unidos, por ley, en la Marina Mercante de Estados Unidos, que es la más cara del mundo. Lo que hace que entonces todo sea mucho más caro en Puerto Rico que lo que podría ser si podemos usar una Marina Mercante más barata. Panamá, por ejemplo, cualquier otra. Bueno, la cuestión que lamentablemente no logra reestructurarse el modelo del Estado Libre Asociado, lo que nos trae a la crisis de estos días, ¿verdad? Porque yo sé que ya está demasiado avanzada la hora y aunque el compañero ha sido bastante respetuoso, ¿verdad?, del tiempo, pero nada, quiero en ese sentido hacer una mención breve de lo que es la actual crisis, porque es la quiebra. Estamos hablando quebró. Eso que yo dije que uno de los líderes del autonomismo, del Estado librismo, como se le llama en Puerto Rico, había descrito como el progreso que se vive, el Estado Libre Asociado es el progreso que se vive, pues se acabó el progreso que se vive. Un desempleo de casi un 30%, como el 55%, 57% de la población vive con necesidad de acudir a programas de subsistencia, de beneficencia pública. En nuestra isla, beneficencia pública que incluye cupones de alimentos, subsidios para pagar la renta de la casa, etcétera, 57%, casi 60% de la población depende de estas ayudas gubernamentales. Desempleo 30%. Y no solo eso, sino que en los últimos 10 años Puerto Rico ha sufrido tasas de crecimiento negativas, una contracción económica espeluznante, que ha llevado a que en esta fecha, por primera vez en nuestra historia, solo el 40% del pueblo de Puerto Rico sigue residiendo en la isla el 60% se ha visto forzado a emigrar a Estados Unidos. Y cuando uno toma en cuenta que la edad de esa nueva emigración de los últimos 10 años es la juventud, y juventud con unos niveles de educación mayor, incluso con grados universitarios, estamos hablando de unas pérdidas absolutas para nuestro país. La tasa de natalidad, que una vez nos salvó, en estos momentos estamos hablando de tasas de natalidad también negativas. Es una población que está envejeciendo y su juventud se está yendo hacia Estados Unidos y otros lugares en busca de oportunidades. Y el gobernador de Puerto Rico, por primera vez, ha tenido hace unos pocos meses, declaró que Puerto Rico no tiene la capacidad para pagar la enorme deuda pública que fue acumulando a través de los años, que el gobierno dice que es 72 mil millones de dólares, pero que un reciente informe encomendado a una exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional pone más cerca de 300 mil millones de dólares. Los acreedores están exigiendo el pago. Para ello están recomendando que se cierren escuelas, que se vendan estructuras escolares, esas estructuras, que se privatice la industria de la electricidad, que se privaticen todas las autopistas. Ya nosotros privatizamos el aeropuerto, bueno, la administración del aeropuerto está en manos de un grupo, una corporación mexicana, Aerostar o algo así, que tiene otros aeropuertos aquí en México también y en otras partes de América Latina. Vamos, que la situación en Puerto Rico pues es cada día peor, cada día peor. Yo continuamente le he estado expresando, ¿verdad?, a mis estudiantes en la universidad que ellos son la primera generación que no van a vivir mejor que sus padres, que van a vivir peor que sus padres. No solo eso, sino que es una generación, dicen los padres, ¿verdad?, en las encuestas que se han hecho, que ya no se quieren ir de la casa a tan temprana edad, como fue mi caso. Yo me quisiera a los 22, pero nada. Hay familias hoy en día que tienen los hijos que no se quieren ni casar ni quieren irse de la casa, porque con lo que ganan en sus empleos no tienen suficiente para cubrir el pago, por ejemplo, de una casa. Pero no solamente eso, sino que para haber estudiado tuvieron que tal vez tomar unos préstamos que les dan a los estudiantes y no les da para todo eso. Vamos, es una situación crítica, y eso es lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de volver a considerar ya como una necesidad imperiosa la soberanía para Puerto Rico, para ver de qué manera, con unos poderes soberanos propios, sacándolo de todos los controles que impone, ¿verdad?, el mercado de Estados Unidos sobre la isla, limitando sus opciones, pues tal vez Puerto Rico pueda empezar a potenciar un nuevo futuro, pero desde sus propias fuerzas, sus propias raíces, y tal vez no solamente mirando hacia el norte, sino empezar también a mirar hacia el sur, que empieza a levantarse como región. Y es interesante porque también cuando empieza el Estado Libre Asociado, siempre se decía que el problema del sur, de Sudamérica, de América Latina, es que nada, que ahí no había muchas posibilidades de futuro. Sin embargo, la región, es decir, en términos de la economía global, la región que tuvo en los pasados 10 años las mejores tasas de crecimiento ha sido precisamente esta región, la América Latina y el Caribe. Vamos, que se presentan nuevas posibilidades. El Estado Libre Asociado, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada, donde haya un sector significativo de la población que está reclamando la organización de una asamblea constitucional nueva, donde se pueda definir, ¿verdad?, las nuevas condiciones dentro de las cuales tal vez se puede articular otro futuro para el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que ahí es donde está el gran reto que nosotros tenemos que enfrentar en los próximos años. Así que muchas gracias por su atención. Yo no sé si va a haber tiempo para preguntas, aquí el profesor nos dirá, pero y le agradezco su atención. Carlos, estamos muy agradecidos por tu presentación. También agradecemos a la presencia de los alumnos y yo creo que nos da tiempo para hacer unas 2 o 3 preguntas. La primera pregunta y luego acá la segunda. Buenas tardes. ¿Quiénes son los principales acreedores de Puerto Rico, la banca o son internacionalmente otros países? No, fundamentalmente la banca. Sí, me oyen, ¿verdad? ¿Te parece si aceptamos su pregunta y la de... Ah, está bien. Buenas tardes. Si en este momento se pudiera hacer un referéndum, ¿ganaría la independencia o hay más gente que siga anhelando anexarse a Estados Unidos? Está bien. Déjame añadirle, antes de contestar a esta pregunta, a la contestación anterior, es la banca Wall Street, las instituciones financieras, los llamados bonistas de Wall Street, que compran bonos que emite el gobierno de Puerto Rico, pero también en los últimos años, precisamente en el periodo en que empezó el decrecimiento en Puerto Rico, Puerto Rico tuvo menor acceso a los mejores bonistas, a las mejores condiciones en el mercado, y por lo tanto tenía que aceptar emisión de bonos con unos altísimos intereses. Eso significa que en los últimos años, con quienes se ha estado negociando, ha sido con los fondos buitres, que se conocen por ahí. Que eso sí, no quieren negociar, lo que quieren que se les paguen. Esos son los que están diciendo, pues vendan hospitales, vendan escuelas, hagan lo que tengan que hacer, pero a mí me pagan. No estoy para, vamos a decir, no son monjas de calidad. Y lo otro. En Puerto Rico, en 1967, se celebró el primer plebiscito bajo el Estado Libre Asociado. En ese plebiscito, el movimiento independentista entendió que no habían las mejores condiciones para participar y lo boicoteó. Sin embargo, el Estado Libre Asociado, los que apoyaban el Estado Libre Asociado, ganaron con un 67%. De ese plebiscito, entonces, Estados Unidos aceptó crear una comisión conjunta para mejorar lo que se conoce popularmente allá como el estatus, es decir, las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esa comisión conjunta produjo un proyecto de nuevo pacto, que llamaron un nuevo pacto de unión permanente, que fue sometido al presidente Gerald Ford. Recién había renunciado Richard Nixon, producto del escándalo de Watergate. Y Gerald Ford, un 31 de diciembre, engavetó el proyecto de mayor autonomía y presentó en la primera sesión congresional en enero un proyecto para anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. Ese ha sido el problema de los plebiscitos en Puerto Rico. Estados Unidos nunca ha demostrado que está dispuesto a respetar los resultados, ¿verdad? Incluso el más reciente fue boicoteado por los autonomistas, que entendieron que los términos estaban cargados a favor de la anexión. Y entonces ganó la anexión. Se fue, vamos a decir, primero hubo una mayoría porque hubo 2 votaciones. Una votación de si se estaba o no de acuerdo con el Estado Libre Asociado. ahí casi un 70% dijeron no están de acuerdo con el Estado Libre Asociado, esto tiene que cambiar. Pero luego, como no estaban participando los autonomistas, en el segundo asunto, ¿cuál es la condición entonces, la fórmula que usted prefiere? Pues ganó la anexión. Entonces los anexionistas fueron ante el Congreso. Aquí hay un plebiscito donde nosotros ganamos, ganaron como por 56, sacaron un 56% del voto emitido, que no es lo mismo que decir 56% del pueblo de Puerto Rico. Y el Congreso de Estados Unidos, muy bien, muchas gracias, nos vemos. Tampoco, ningún compromiso. Estados Unidos siempre se ha negado a celebrar en Puerto Rico un plebiscito para el cual se obliga con sus resultados, ¿verdad? Es algo que siempre se ha estado debatiendo. Ahora, si tú me dices las encuestas, que ya es otra cosa, ahí te he dicho lo que ha pasado con los plebiscitos, tienen muy poca credibilidad, por eso es que la gente ahora está hablando de una asamblea constitucional. Pero los plebiscitos son competencias donde se pretende numéricamente que una parte se imponga sobre la otra. Políticamente tiende a imperar la impresión de que antes de ir a Estados Unidos con una nueva propuesta, nos tenemos que poner primero los puertorriqueños de acuerdo. ¿Cómo mejor? En una asamblea. En una asamblea donde se tenga que negociar una nueva propuesta entre todas las partes. Y de ahí ir unidos con una propuesta a Estados Unidos, que tenga mayor fuerza. Pero mientras sigamos yendo fragmentadas, fraccionados a Washington, no nos hacen caso. Las encuestas nos dirían que en estos momentos hay un tranque, un equilibrio entre las fuerzas autonomistas, posiblemente como un 45% del electorado, y los anexionistas también como un 45%. O vamos a poner un 40 y un 40, y como un 10% que favorecen la independencia, y como un 10% que realmente no es, está con quien más le convenga. No va a decir que es votos de conveniencia, si se quiere, ¿verdad? Que cambian de elección en elección y muchas veces deciden, ante el tranque deciden quién gana en cada elección. Por eso muchas veces hay una alternancia entre el principal partido de los autonomistas, que es el Partido Popular Democrático, que es el que está gobernando ahora, pero en el gobierno anterior fue del Partido Nuevo Progresista, que es el partido de los anexionistas. Pero hay ese equilibrio, por eso ese tranque, los Estados Unidos lo usan como excusa para decir, el problema es que los puertorriqueños no se ponen de acuerdo. ¿Y cómo quiere la comunidad internacional que entonces nosotros descolonicemos la isla si los propios puertorriqueños no saben lo que quieren? Si la respuesta a eso es que ellos tampoco nos preguntaron a nosotros cuando invadieron la isla. O sea, ¿a qué tanto compromiso ahora con buscar la voluntad del pueblo de Puerto Rico? Yo creo que en ese sentido y eso, y no somos nosotros nada más, que hay muchos formuladores de política pública que entienden que el problema fundamentalmente lo ha creado Estados Unidos. Estados Unidos necesita propiciar un cambio, necesita un cambio en Puerto Rico en este momento, porque no puede permitir que la colonia se le vaya a la quiebra, con todas las consecuencias y la inestabilidad, ¿verdad? Y el descrédito que eso va a tener para Estados Unidos en el mundo. Que su vitrina, pues se vaya a la quiebra. Por lo tanto, tiene que ver cómo propicia una verdadera descolonización, que para Estados Unidos está claro, no puede ser más dependencia, porque las políticas económicas de Estados Unidos ya no son esas. Es más, quieren reducir los programas de ayuda, de beneficencia a los ciudadanos. Por lo tanto, lo que quieren es que los puertorriqueños se hagan cargo de sí mismos, que se pongan a trabajar, es lo que dicen algunos congresistas, que se levanten con su propio esfuerzo y no dependan más del gobierno, del gobierno de Estados Unidos. Es la mentalidad, a pesar de que Puerto Rico es una fuente de unas ganancias exorbitantes de parte de todas las corporaciones multinacionales que operan en la isla. O sea, que no es cuestión de que Puerto Rico le cueste al gobierno de Estados Unidos, todo lo contrario, Puerto Rico le produce mucho, pero le produce a las corporaciones multinacionales. De ahí que efectivamente lo que está planteado es que Estados Unidos deje de estar entorpeciendo, obstruyendo como ha hecho en el pasado, porque ¿quién demonizó, quién criminalizó la opción de la independencia? Estados Unidos. Y ahora muchos formuladores de política pública en privado dicen esa es la que más nos conviene, pero le produjeron tanto miedo al pueblo de Puerto Rico hacia esa opción que ahora no saben cómo revertir eso. Y entonces, y además están preocupados de que ya hay como un 45%, un 40-45% a veces que favorece la anexión. Y Estados Unidos dice, nosotros no queremos un Estado hispano, para que nos salga como un Quebec en Canadá, o un País Vasco, o un Cataluña de España, ¿verdad? Que después estén pidiendo la independencia y creándonos unos problemas que no tenemos aquí en Estados Unidos desde la Guerra Civil. No nos podemos olvidar que el único movimiento de liberación nacional que ha realizado acciones militares en territorio norteamericano han sido los puertorriqueños. En 1950 hubo una acción armada contra la residencia del entonces presidente Harry Truman. En 1954 hubo un ataque al Congreso de los Estados Unidos. El único ataque armado que ha habido dentro del Congreso de Estados Unidos fue de un comando del Partido Nacionalista. En ese entonces Albizu Campos estaba preso y fue encabezado por una mujer, Lolita Lebrón, que pasaron 25 años presos, ¿verdad? Fueron capturados posteriormente y pasaron 25 años presos. El que sobrevivió del ataque a la casa a la residencia del presidente Truman estuvo 30 años preso. Y después hablan de Mandela. Vamos, que Estados Unidos, y en estos momentos nosotros tenemos el preso político más antiguo posiblemente del mundo. Tiene ya casi 32 años preso Oscar López Rivera, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, a quien solamente pudieron condenarlo por conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos, sin haberle podido probar que él participó en ninguna acción violenta, solamente de que estaba afiliado a una organización que buscaba la independencia de Puerto Rico. Y por eso lleva ya casi 32 años preso en cárceles norteamericanas. Y hay una campaña en estos momentos que se está librando a nivel internacional para su liberación. No, Puerto Rico es, bajo el derecho internacional, un sujeto parcial, es decir, para ciertos fines. Es decir, en la medida en que no es un Estado soberano, no puede ser Estado miembro. Pero en la medida en que ya se le ha aplicado la resolución 1514-15, es un territorio que es reconocido, su pueblo, y todo lo que está ocurriendo dentro de ese pueblo para fines del derecho internacional de descolonización. Por lo tanto, es un sujeto para unos fines particulares del derecho internacional. Y los derechos humanos, obviamente, que aplican a todos. Tengo otra pregunta. Yo ya he leído, y esto lo digo completamente, que tienen la ciudadanía estadounidense, pero sin embargo no tienen todos los derechos que tienen entre ellos, según leí, no pueden votar por el presidente de Estados Unidos a menos que tengan una residencia allá. ¿Qué otro derecho tienen limitado como ciudadanos parciales o ciudadanos limitados de Estados Unidos? ¿Y esto no se consideraría una violación al derecho humano de nacionalidad y ciudadanía plena que tienen pues todos los seres humanos? ¿No se consideraría una violación a este derecho humano? Porque a mí me parece que sí, en este caso está limitando a la ciudadanía, te está diciendo si eres nacional, si eres ciudadano, pero con estos límites, eso no es reconocer a mi punto de vista la ciudadanía como tal. Sí, yo creo que el mayor problema, el mayor desfase se da en términos de lo que constituye la realidad de que el Congreso de Estados Unidos puede legislar unilateralmente para la isla sin nuestra participación. Nosotros tenemos en el Congreso de Estados Unidos un comisionado residente que no puede votar, solamente puede hablar. Así que se imaginan la fuerza que tiene todo lo que dice, ¿verdad? Y lo mucho que lo necesitan a él, ¿verdad? Porque si votara, por lo menos podría negociar su voto con algunos otros congresistas para que lo ayudaran, pero ni eso. No ha podido ni conseguir que le permitan a Puerto Rico declararse en quiebra, al gobierno de Puerto Rico declararse en quiebra para poder entonces trabajar de una manera más ordenada en las negociaciones con sus acreedores. Ni eso, hasta eso se le prohíbe a Puerto Rico y se le permite a los estados. Generalmente se ha dicho que donde se dan la mayor parte de la discriminación de derechos ciudadanos es en cuanto a derechos económicos y sociales. Todo lo que son programas económicos y sociales a los que tienen acceso los ciudadanos estadounidenses, pues el Congreso le puede asignar menos a los puertorriqueños. Si quieren tener la totalidad de esos fondos, pues que se vayan a vivir a Estados Unidos. Claro, ¿cuál es la racionalidad? La racionalidad es que los puertorriqueños no pagamos impuestos federales. Los únicos impuestos que pagamos en Puerto Rico son para el mantenimiento del gobierno local. En Estados Unidos se paga para el mantenimiento del gobierno local y también para el gobierno federal. Pero no hay duda que lo más detrimental es eso, de que no podemos votar por un presidente que está ejerciendo supuestamente una soberanía a nombre nuestra, y no podemos decir, no participamos en el voto al presidente. Ahora, si te mudas a Estados Unidos, ahí sí, y cumples con los requisitos de residencia en el estado en cuestión, puedes votar por el presidente, puedes votar por los congresistas, e incluso puedes postularte. Pero ahí es donde está el mayor problema. Entonces, pues nada, en todos los económicos sociales es donde se dan es donde Estados Unidos ha concentrado el discrimen, las clasificaciones discriminatorias mayores. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender que realmente su relación con Puerto Rico es una relación de la cual les sacan un gran beneficio económico y por lo tanto necesitan mantener un régimen jurídico desigual que permita esas tasas de rentabilidad tan y tan altas que sacan de Puerto Rico? Bueno, pues yo creo que solo nos resta agradecerle al doctor Carlos Rivera Lugo por su brillante exposición. Como ustedes podrán haber notado, pues yo por lo menos me quedo con la idea de que la independencia de Puerto Rico es muy, muy buena, ¿no? Muy necesaria. Y difícil, ¿no? Y además de que el Estado Libre Asociado en realidad se encuentra en una encrucijada, ¿verdad? Se encuentra en una encrucijada. Ya no nos da tiempo, ¿no?, para preguntarle a Carlos sobre la cultura popular puertorriqueña, ¿no? ¿Quiénes son los más conocidos, ¿no? Tengo entendido que Jennifer López es puertorriqueña. No sé si estaría a favor o en contra de la independencia de Puerto Rico. Supongo que Calle 13 sí. No, Calle 13 sí. Calle 13 sí está Calle 13. De la independencia de Puerto Rico. Sí. Y otro tema que quiero resaltar también ya para despedirlo, ¿no?, y agradecerle a Carlos es, pues él menciona, ¿no?, que los estudiantes en Puerto Rico pues finalmente terminan endeudados, ¿no? Es decir, entran a una carrera y terminan endeudados, cosa que en el caso de México y en específico en la Universidad Nacional Autónoma de México no ocurre. Lamentablemente muchos alumnos desperdician la oportunidad que tienen de tener acceso a la educación pública y gratuita, ¿no? Pública, gratuita y de calidad. Yo creo que la educación que reciben aquí en la UNAM es una educación de calidad. Yo le iba a preguntar a Carlos sobre la postura del gobierno mexicano en relación a la independencia de México, pero bueno, de Puerto Rico. Me leyó, perdón, de Puerto Rico, pero me leyó la mente y respondió a mi pregunta hipotética, ¿no? Yo no sé lo que el gobierno actual piensa. Pero históricamente. Pero ¿no? La tendencia histórica siempre ha sido positiva. Es decir, nunca oponerse. O sea, unos gobiernos más activos que otros expresándose, pero oponerse, es decir, nunca han favorecido la anexión de Puerto Rico. En ese sentido, favorecen la identidad nacional y territorial de Puerto Rico. Qué bueno. Y bueno, el gobierno mexicano está obligado en el artículo 89, fracción décima, a los principios que deben regir la política exterior, entre ellos está el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces está obligado por la Constitución. Tampoco nos dará tiempo de hacer una comparación entre Grecia y Puerto Rico, ¿no? Pero me dio la impresión de que la situación de Puerto Rico es peor que la de Grecia, y eso es decir algo, ¿no? Es decir, la situación de Grecia es una situación complicada. Y bueno, pues agradezco también a los alumnos que participaron el día de hoy en esta conferencia, y solo nos resta agradecerle a Carlos su participación.